Con optimismo, de que brille el sol y el cielo azul. Tengo oscuridad en torno a mí. Yo miraba al mundo con los ojos tuyos, pero tú aquí ya no estarás. Leí tu carta, tan solo hasta la mitad. Los ojos se me nublaron, no pude leer más. Sábado a la noche, romance de bolsillo.

entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar, pero algún día en tus puertas el amor ha de llegar. Mujercita, mujercita, que tendrá esa lágrima, tendrá pena o tendrá felicidad, que tendrá, tendrá esa lágrima, tan solo sé que es agua con de mi corazón. En Punta del Este todo es alegría, se vive el encanto de su mar azul. En Punta del Este solo hay un lamento que crece en el alma cuando hay que partir. Sin no la beso el ese sabor salado de nuestro adiós. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento, la secará. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Abrázame y quédate callada. Mejor no digas nada. Ya sé que tú te vas. Me pides tres cosas imposibles. Que no sufra, que olvide. Que busque un nuevo amor. ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que no sufra? ¿Cómo quieres que busque otro amor? ¿Cómo quieres que respire? ¿Cómo quieres que camine? ¿Cómo quieres que viva sin ti? Escucha las lágrimas del viento, parecen un lamento, llorando por tu amor. Contigo descubrimos la vida y en nuestra despedida te digo con dolor. ¿Cómo quieres que te olvide? Que no sufra, que olvide, que busque un nuevo amor. ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que no sufra? ¿Cómo quieres que busque otro amor? Haciendo aquí un año ya pasó, lo nuestro terminó, te veo triste. Yo nunca te olvidé, la luna, el sol te di, jamás te reproché porque te fuiste. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven, dime la verdad, no es por casualidad. Estás llorando. ¿Acaso por ahí, en brazos de otro amor, el recuerdo de mí se fue agrandando? ¿Qué estás haciendo aquí? Quisiera adivinar quién te hizo daño, quién te habrá engañado. Tal vez el amor mil puertas te cerró y hoy vuelves a las fuentes del pasado. ¿Qué estás haciendo aquí?

viajar y cantar por el mundo entero. Un amor aquí, otro amor allá. Músico soy, con la música voy. Abrázame, pégate a mí. Mira qué gris el cielo está hoy. Será por ti, será por mí. Músico soy, con la música voy. No llores más, olvidarás lo de hoy. Debes saber, el músico es Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mi modo de ser. Si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra. Te quiero escuchar. O me voy o me quedo. Me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, dices ahora si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maleta. Solo estoy esperando lo que me digas tú. Si no te conforma mi forma de amarte, si no te convence vivir para mí, si no estás segura que sientes cariño, si quieres pensarlo, lo puedes pensar. O me voy o me quedo, me das todo o nada. O me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora si me quieres o no. Así está la puerta, aquí mi maleta. Solo estoy esperando lo que me digas tú, solo tú. O me voy o me quedo, me das todo o nada. O me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora si me quieres o no. Pedazos de papel quedaron en el suelo, palabras de cristal que mis manos rompieron. Pedazos de papel que hablaban sin amor, sin explicar quién fue el que inspiró tu adiós. Y la lluvia lentamente en mi ventana va cayendo como si ella te llorara. En mi cuarto hay tantas cosas que te nombran, y en mi piel sin tus caricias solo hay sombras. Y la lluvia lentamente en mi ventana va cayendo como si ella te llorara. Pues la tarde poco a poco ya se aleja, y esta noche no seré yo tu pareja. Pedazos de papel, yo solo, tú con él. Mis lágrimas de hiel y tú matándome. Y la lluvia lentamente en mi

lamento, pero no. Este amor no lo he robado. Y hoy me dicen el ladrón cuando nos ven por ahí abrazados, abrazados. Mas no pediré perdón, ni una gota de este amor he robado, he robado. Y hoy me dicen el ladrón cuando te ven sonreír a mi lado, a mi lado. Y si tú llegaste a mí, y si yo soy para ti, el destino lo ha marcado. Yo no soy ningún ladrón, soy un simple enamorado. ¿Y qué culpa tengo yo que a otro amor hayas dejado? Yo no soy ningún ladrón, tú me amas y te amo. Lo lamento, pero no, a este amor no lo he robado. Para pedirte que vuelvas, para pedirte perdón. Te busco por todas partes, pero no consigo hallarte, y grita mi corazón. Hay lágrimas que no secan, momentos que no se olvidan, y duran la vida entera. Que no se apagan, hay cuentas que no se pagan, recuerdos que desesperan, desesperan. Hay lágrimas que no secan, momentos que no se olvidan y duran la vida entera, la vida entera. miro la puerta que has dejado abierta. Siento tu amor todavía, siento aquel adiós. Miro la puerta y recuerdo todos nuestros días. Cuando el mundo parecía solo de los dos. Miro la puerta, siento las mil veces. Que me dijiste te quiero con tu dulce voz. Sé que esa puerta jamás, nunca la voy a cerrar. Hasta que un día mi vida tú vuelvas a entrar. Miro la puerta que has dejado abierta. Por ella entraba sonriendo cada atardecer. Miro y recuerdo tu pelo, tus ojos, tu boca. Tardes de amantes que van de volver. Por esa entraba sonriendo cada atardecer. Miro y recuerdo tu pelo, tus ojos, tu boca. Y aquellas tardes de amantes que no han de volver. La puerta que has dejado abierta. Siento tu amor todavía, siento aquel adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero un amor como mujer que parece tener el fuego de un volcán. Peligrosa mujer que parece tener en su cuerpo un imán. Peligrosa mujer que yo quiero tener, que me va a enloquecer. No es tímida, es audaz, no es igual a las demás. Quiero un amor como ella, como ella. Dulces